Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Muy bienvenidos sean todos y todas, un nuevo informativo semanal. Ya estamos pisando los 90 programas, un gran logro colectivo y colaborativo. Llegamos al último programa de abril y para esta emisión vamos a compartir información de Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Honduras y Venezuela. Un informativo bastante cargado con información siempre alternativa y popular. Por eso te invitamos a que nos acompañes a recorrer la madre latinoamericana con noticias. Soy Ayelen Correa Rau, desde la República Argentina, y vamos a contactar inmediatamente con la Agencia Prensa Rural de Colombia. Allí está la compañera Viviana Ramírez, porque en el marco de los acuerdos de paz firmados en Colombia, se está evaluando la ley de restitución de tierras y, de manera muy importante, se están revisando las empresas y personas que estuvieron involucradas con el despojo y la pérdida de vidas humanas en el medio de esos despojos. Sin embargo, y aunque por el despojo de la tierra se han asesinado cientos de campesinos y campesinas, parece que muchas empresas y personas responsables no estarán en la jurisdicción especial para la paz. Recordemos para todos los habitantes de nuestra patria grande que la jurisdicción especial para la paz es una propuesta de justicia transicional que forma parte del componente judicial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP. En teoría, esta jurisdicción prevé la creación de órganos que serían los encargados de hacer efectiva la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas del conflicto armado. Aunque vamos a escuchar a Viviana Ramírez para ver si esto se está cumpliendo. Soy Viviana Ramírez de la Agencia Prensa Rural desde Colombia. Uno de los grandes problemas en Colombia sigue siendo el acceso a la tierra y la desigualdad en su distribución para todos los colombianos, además de las pocas oportunidades de un desarrollo a favor del campesino. Con la reforma rural integral escrita en los acuerdos de paz, el panorama oscuro tenía alguna posibilidad de aclararse, pero hoy eso se va esfumando porque los acuerdos se siguen transformando e incumpliendo. Un punto crucial es la restitución de tierras a los campesinos despojados por el conflicto armado. Ciertos sectores en el país se oponen a la Ley 1448 del 2011 de víctimas y restitución de tierras por los grandes intereses mineroenergéticos que tienen en todo el territorio nacional. La Fundación Forjando Futuros de Medellín, en el departamento de Antioquia, y que fue Premio Nacional de Paz en el 2012, es la encargada de representar jurídicamente a las víctimas reclamantes de tierras. En un análisis de las 3.500 sentencias que hay desde que fue aprobada la Ley 1448, concluyen que en Colombia 6.500.000 hectáreas fueron despojadas a campesinos y solo se han restituido el 4.5%, que se traduce en 289.665 hectáreas. Dentro del análisis que Forjando Futuros hizo a las 3.500 sentencias, encontró que en el momento hay 135 donde los jueces de tierras ordenan a la fiscalía investigar a unas personas y empresas que están relacionadas con el despojo en Colombia. Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros, cuenta quiénes son los responsables. Nosotros queremos resaltar que hay empresas con 5 sentencias. Argos Fiducor S.A. tiene 5 sentencias en contra. Bancolombia tiene un caso en contra. La Anglo Glachanti 1. La Continental Gold tiene otro caso en contra. Es contra estas empresas que de una u otra manera se relacionaron con el despojo. No necesariamente cometieron el delito, pero sí se aprovecharon de las circunstancias de violencia para obtener acumulación de tierra. Acumulación que es ilegal, porque era sobre baldíos de la nación. A quien le compraban a través de terceros eran pequeños campesinos. de 3, 4 hectáreas, fundamentalmente ese fenómeno se presenta en Montes de María y en Urabá. El caso de Otto Bula, que también es el comisionista de Odebrecht, el que hizo todo el entramado de la corrupción, está Otto Bula, ha sido solicitado investigarlo por la fiscalía, está el caso de Sor Teresa, está Don Berna, está la esposa de Carlos Castaño, está el exgobernador de Córdoba, Benito, todos ellos han sido, y hay un número más de personas allí, pues, son las personas que son conocidas, pues, por la actividad pública. Estas empresas y personas hicieron acumulación ilegal de tierras comprando baldíos o comprando a campesinos a bajo costo y en otros casos asesinándolos. Gerardo Vega habla de la situación. Sí, hay impunidad sobre los hechos de la muerte de los reclamantes. 19 personas han sido asesinadas en solo Urabá, que son reclamantes de tierra. Solamente en 2 casos conocemos decisiones judiciales sobre el asesinato de estas personas. El resto está en la completa impunidad. En la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada en los acuerdos, los civiles y terceros que participaron en el conflicto solo se someterán a esta voluntariamente. Siendo así la situación, la tierra sigue quedando en manos de privados o testaferros, lo que implica que la impunidad con los responsables del conflicto se mantendrá por muchos años. ¿Será que las 25 empresas, las casi 120 personas responsables irán a la JEP voluntariamente? Este fue un reporte de Viviana Ramírez desde Colombia para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Nos vamos ahora al Gualmapu, Chile, porque allí está Diego Vilches, compañero de Radio Curruf. Le continuamos haciendo seguimiento a la huelga de hambre del Machi, el sanador o guía espiritual de su pueblo, Celestino Córdoba. Recordemos, lleva varios tiempo preso injustamente, alejado de su sitio ceremonial. Vamos a ver cómo está su salud y también cómo avanza la justicia sobre ese tema. Vamos entonces a hacer contacto con Diego Vilches. Gracias, Ayelen. Esta semana que recién pasó, el 24 de abril, el Machi Celestino Córdoba suspendió a los 102 días una huelga de hambre que demandaba la salida a la renovación de su rehue por 48 horas. El rehue, recordemos, es un sitio ceremonial donde los Machi, autoridades medicinales y espirituales del pueblo mapuche, establecen su conexión con la tierra y así ser un puente entre las energías y su comunidad, brindar sanación y guía. Es así como han sido perseguidos en primera instancia por el ejército español y la Iglesia Católica, luego por el Estado de Chile, en función de la capacidad de liderazgo y construcción que poseen para las comunidades que resisten, hasta el día de hoy, los embates del capitalismo. El gobierno de Chile ha hecho caso omiso a sus demandas, demostrando el fuerte racismo institucional y la grave ignorancia respecto de la cosmovisión y religiosidad de las culturas preexistentes en este territorio. El Machi Celestino Córdoba es capaz de llevar adelante una lucha espiritual, teniendo su último recurso, su cuerpo, como campo de batalla, exponiendo su salud por medio de una extensa huelga. Variadas instancias han llevado a cabo familiares y redes de apoyo para sacar adelante este derecho que le ha sido negado y es reconocido en tratados internacionales de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más aún, cuando otras religiones tienen incluso módulos especiales al interior de las cárceles, como los módulos de evangélicos y católicos. Es así como en medio de múltiples protestas, marchas, mítines, tomas de catedrales, cortes de rutas en diferentes puntos del Gualmapu, el gobierno ha dado luces de comprender. Sin embargo, una vez suspendida la huelga, ha mostrado su cara más vil, desconociendo todo tipo de conversaciones. Estas son las declaraciones del intendente regional de la Araucanía, Luis Mayol, recientemente designado por el presidente empresario Sebastián Piñera, negando todo tipo de instancias previas con la familia y red de apoyo del Machi Celestino Córdoba. Bien. una mayor generación de... ¿El gobierno le va a responder al Machi Córdoba respecto de las pretensiones de su salida del penal? Eso lo está analizando el Ministerio de Justicia, que le corresponde. ¿Cuándo se va a resolver eso? Eso lo está viendo el Ministerio de Justicia. Esto ocurrió ayer, que haya depuesto su huelga de hambre. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia tiene que analizarlo con Gendarmería, porque aparte de ver acaso corresponde o no corresponde otorgarle un privilegio, digamos, a un condenado, eso, y por otro lado todo el factor seguridad. Pero eso es parte del acuerdo que se había logrado con los familiares, ¿no? Acuerdo no se ha logrado con nadie. Los Loncos decían nadie ha conversado con familiares ni con el detenido para llegar a un acuerdo. Nadie jamás. Ha garantizado que vaya a salir. No, nada, no ha habido nunca una negociación. Lo que dijo el gobierno en un momento, que no negociaba bajo presión. Se levantó la huelga, se levantó la medida de presión. Entonces dijo que no negociaba bajo presión ni con condiciones. Por su parte, el vocero Jimmy Marilao viajó hasta la ciudad de Santiago, capital de Chile, a entregar una carta directamente al presidente de la República, Sebastián Piñera. De no querer solucionar el tema principalmente, por otro lado, la negociación del diálogo, donde el gobierno exigió claramente como condición que los comachos iban a dejar a la huelga, cosa que se tomó decisiones en conjunto con las autoridades espirituales, Loncos, Machi, Huarquenes, del territorio, donde Celestino suspendió su huelga para iniciar el diálogo, y hoy estamos aquí en la Casa de Gobierno. Primeramente, para iniciar ese diálogo, queremos ser enfáticos en este sentido, que nuestro macho ha sido dialogante, ha sido respetuoso de la institucionalidad del Estado. Por lo tanto, aquí también queremos que el Estado sea responsable en su juicio, donde él señaló que mientras se bajaba la huelga, en este sentido, sí habría el diálogo. Esperamos que ese diálogo sea franco, directo, y también que traiga frutos positivos, y esos frutos tienen que ser necesariamente que nuestro macho pueda concurrir a su ronda por 48 horas, para allí estar con su lógico y con su gente. Este ha sido el reporte de Radio Curruf, informando desde el Gulumapu, territorio mapuche, dominado por el Estado de Chile. Nos vamos ahora a la República Federativa del Brasil. Allí está Diliane Justino, de la agencia Pulsar, porque se están preparando en Brasil para un 1 de mayo bien unificado por parte de la clase trabajadora. Esto porque todas las centrales sindicales, incluidos los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, están programando una jornada unificada para el 1 de mayo por esta consigna que vienen repitiendo la gran mayoría de los movimientos sociales brasileños, que es Lula Libre. Esto va a ser una actividad que se va a realizar en Curitiba, en Paraná, y que justamente va a ser realizada a escasos kilómetros de la sede de la Policía Federal, donde se encuentra preso Lula desde el 7 de abril, a nada más y nada menos que 9 kilómetros. Bueno, este es un evento que evidentemente para toda la clase trabajadora del Brasil va a presentar grandes expectativas, porque es un acto unificado que espera sortear algunas diferencias de tipo más sectorial. Entonces vamos a escuchar a Diliane Justino para que nos amplíe sobre esta información. Às vésperas do 1º de maio, Dia do Trabalhador, além de mobilizações espalhadas pelas diversas capitais brasileiras, as centrais sindicais organizam um ato unificado em Curitiba, no Paraná, onde está o acampamento Lula Livre, em resistência à prisão política do ex-presidente. As reivindicações de 7 centrais sindicais e das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, unidas na capital paranaense, fazem parte de um cenário mais amplo de defesa da classe trabalhadora. As principais bandeiras são a revogação da reforma trabalhista, contra-reforma da Previdência, defesa dos direitos e liberdade para o ex-presidente Lula. Para Wagner Freitas, presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, será um dia histórico, por ser o primeiro ato unificado desde a redemocratização do país. Caravanas nacionais e internacionais participarão da manifestação unificada em Curitiba. A movimentação contará com a presença de artistas a partir das 2 horas da tarde na Praça Santos Andrade, Praça da Democracia. às 4 horas da tarde, haverá o ato político com presença dos presidentes das centrais sindicais, representantes dos movimentos populares e parlamentares. O local fica a aproximadamente 9 quilômetros da sede da Polícia Federal, onde Lula é mantido como preso político desde o dia 7 de abril. Na capital de São Paulo, a manifestação será na Praça da República, a partir do meio-dia. Em Macapá, no Amapá, será realizada uma vigília com ato público às 9 horas da manhã, na sede da CUT. No Distrito Federal, os trabalhadores e trabalhadoras se reunirão às 9 horas da manhã no estacionamento entre a Funarte e a Torre de TV. Haverá um debate político, além de apresentações culturais e atividades para as crianças. No Pará, haverá atos no 1º de maio na capital Belém, às 9 horas da manhã, na Praça da República e nas cidades de Abaeté, Altamira, Barcarena, Cametá e Igarapé-Miri. No Rio de Janeiro, a concentração está marcada para a Praça 15, no centro da cidade, às 2 horas da tarde. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a manifestação será no Parque da Redenção, às 10 horas da manhã. De Liane Justino, da Pulsar Brasil. De Brasil, nos vamos a ir a la República Oriental del Uruguay, allá en la América del Sur. Ahí está el compañero Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo Uruguay, porque la contaminación ambiental está afectando la biodiversidad del Río de la Plata y también del Santa Lucía, justo en una zona de desove y recría de peces. Situación preocupante. Vamos entonces a hacer contacto con Víctor para que nos cuente sobre esta información. Reciban el saludo desde Corresponsales del Pueblo Uruguay. Esta semana vamos a compartir con todas y todos una información que tiene que ver con la labor de los pescadores artesanales de nuestro país. Más precisamente sobre la denuncia que la Coordinadora de Pescadores Artesanales y organizaciones vinculadas al sector vienen haciendo sobre la situación que se está dando en la relación a la planta de ciclo combinado de UTE. UTE es la empresa pública de energía y se encuentra en etapa de construcción y realizando ensayos de prueba de funcionamiento del proceso de enfriamiento de dicha planta, lo cual implica la toma de agua del Río de la Plata en la zona de la boca del río Santa Lucía mediante bombas de absorción para enfriar las turbinas. Estas bombas no solo absorben gran caudal de agua, sino que también absorben y depredan todos los pequeños y grandes peces de la zona. Es sabido que esta zona del río se caracteriza como zona de desove y recría de varias especies. La Comisión de Medio Ambiente de la UTE realizó un estudio sobre las especies en el agua y no encontró huevas. La experiencia de años en la tarea por parte de los trabajadores de la pesca artesanal y el profundo conocimiento de las zonas pesqueras, así como los estudios sobre el comportamiento de las especies, indican que se da una migración de los peces en distintas estaciones, siendo posible por tal motivo que en el estudio de la UTE no se encontraran tales pruebas de huevas y peces pequeños. Las imágenes tomadas dentro de las instalaciones muestran las grandes cantidades de peces juveniles de diferentes especies muertos, las cuales son desechadas por volquetas de las que no se sabe en su destino final. El impacto negativo sobre la fauna ictícola es doblemente grave en tanto daña a los peces de mediano tamaño, pero en particular elimina la capacidad de reproducción. Para conocer más sobre esta situación, sobre las acciones que se están llevando adelante por las y los pescadores artesanales organizados, así como la respuesta que piden y esperan del gobierno, hacemos contacto con Luis Soria. La planta ciclo combinado hace aproximadamente 20 y algo de días empezó con pruebas en el sistema de enfriamiento y está absorbiendo una cantidad enorme de juveniles de corvina y otras especies. En ese sentido nos hemos movilizado, hemos cortado el acceso a la planta, reclamando de que los ministros involucrados en el tema, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se sensibilicen y nos atiendan y paren esta matanza que están haciendo. Va al futuro de la biomasa de la corvina. Debemos recordar que esta zona en la cual están tomando agua de la boca del Santa Lucía del Río de la Plata con unos caños de 2 metros de diámetro, es una zona de desove y de recría de la corvina. Todos los años viene a reproducirse la corvina acá y se cría hasta que tienen determinados centímetros los alevines y después migran. En ese sentido, al matarlos, no hay ninguna posibilidad de que esas especies se vuelvan a reproducir dentro de un año y pico cuando ellas estén maduros. Y bueno, estamos reclamando que paren de hacer las pruebas en la planta ciclo combinado y que en lo posible que cambien el sistema de enfriamiento, ya que es totalmente inadecuado para la zona. Vamos a seguir movilizados. Esta semana vamos a tener una reunión en la Comisión de Medio Ambiente el día 2 de mayo. Y bueno, vamos a seguir haciendo, vamos a agotar los esfuerzos hasta que se pare con esta matanza que nos afecta a todos los pescadores artesanales, no solamente de acá de la costa de Montevideo y San José, sino de toda la costa para el este del Uruguay también. Es un recurso compartido inclusive con la República Argentina y administrado por la Comisión Técnica Mixta Río de la Plata. La gran depredación que se está realizando se va a agravar en la medida que comienza a operar la otra bomba prevista para ponerla en funcionamiento en breve. Por tal motivo, los pescadores artesanales entienden que dicho mecanismo de enfriamiento no es adecuado para la zona de cría y reproducción de peces. Este ha sido un reporte de Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo Uruguay, para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos llegando al final del informativo semanal continental, pero vamos a hacer contacto antes con Wendy Funes. Ella es compañera del colectivo Reporteros de Investigación y está en Honduras. Nos trae un importante tema, no solamente que tiene que ver con los derechos de los periodistas, comunicadoras sociales, sino también de las mujeres. Se trata de una denuncia por restricciones de acceso a información interpuesta por 13 mujeres periodistas que fueron agredidas con golpes y bombas lacrimógenas por parte de militares cuando pedían justicia por el asesinato de la primera comunicadora en el contexto de 17 asesinatos de periodistas en 2011. A la fecha, es decir, ahora en 2018, ya suman 70 comunicadoras y comunicadores asesinados. Este ataque por el que realizan la denuncia a las periodistas, fue perpetrado contra mujeres en el año 2011. Vamos a conocer más sobre esta importante denuncia de parte de Wendy Funes. Saludamos al auditorio latinoamericano a través del informativo semanal continental. Esta semana desde Tegucigalpa, Honduras, la situación crítica contra la libertad de expresión se mantiene en este país de Centroamérica. A los 70 asesinatos contra periodistas ocurridos en menos de 9 años, se suma el anuncio del Comisionado Nacional de Derechos Humanos en el sentido que hubo desplazamiento forzado de 15 periodistas solo en 2017. La cifra no refleja la cantidad de comunicadores que prefieren callar por temor a represalias en Honduras. Entre tanto, persisten las amenazas, el acecho y la opacidad de las instituciones estatales como el Ministerio Público, que es el ente encargado de investigar agresiones contra la libertad de expresión y, sin embargo, de manera reiterada, viene negando información pública. Mediante la resolución 116-2018, negaron la copia de la denuncia interpuesta en 2011 por un grupo de 13 mujeres periodistas agredidas por militares con bombas y golpes mientras se manifestaban pacíficamente para pedir justicia por el asesinato de la primera mujer periodista, Luz Marina Paz. Este año se solicitó al Ministerio Público conocer cómo avanza la investigación de esta agresión masiva contra mujeres periodistas. Los denunciados son el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, el exjefe de las Fuerzas Armadas, René Osorio, y otros militares. Sin embargo, en el oficio firmado por la fiscal Loani Patricia Alvarado, se estableció que la información es secreta porque está en investigación. El Código Procesal Penal impone la obligación de mantener en absoluta reserva de la información investigativa, la que únicamente podrá utilizarse para las finalidades investigativas propias de las autoridades competentes, so pena de incurrir en las sanciones prescritas, dice esta resolución, mediante la que se deja prácticamente de manera oculta el rol que ha venido desempeñando el Ministerio Público. No están dando ni siquiera una versión pública de la investigación, tal como lo establece el estándar para conocer si se ha investigado a los funcionarios que están denunciados por 13 mujeres periodistas. Así que con este argumento, la Fiscalía está ocultando esta investigación sobre la agresión masiva contra la prensa que involucra a altos funcionarios estatales. Les reportó Wendy Funes desde Tegucigalpa, Honduras, para el informativo semanal continental. Un saludo y Lin Correa hasta el estudio principal. Ahora sí, vamos cerrando nuestro informativo semanal continental con una muy buena noticia que nos habla de nuestra querida República Bolivariana de Venezuela y sobre el fortalecimiento del poder popular. Vamos a hacer contacto con Ñurka Calderón de la web radio La Biglietti en colaboración con Crepuscular 99.5 FM, es la radio comunal del estado Lara. Se trata de un importante proyecto de cooperación internacional con Naciones Unidas, que estaría permitiendo o fomentando el desarrollo agroindustrial de la comuna socialista El Maizal. Nosotros en varias oportunidades hemos hablado en el informativo semanal continental sobre esta comuna, su importante organización y sobre todo soberanía socioproductiva. Vienen produciendo varias toneladas de maíz que permiten abastecer no solamente al municipio capital, que es Simón Planas, Barquisimeto, sino también a otros sectores del estado y del país. Vamos entonces a hacer contacto con Ñurka Calderón y con los compañeros y compañeras de la comuna socialista del Maizal. Reciban un saludo desde la web radio CDP La Biglietti. Soy Ñurka Calderón y esta semana traemos para el informativo semanal una noticia que destaca la labor organizacional, productiva y de industrialización del campo venezolano. La noticia surge durante el Foro Marco Programático de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, para regular, valga la redundancia, el desarrollo industrial inclusivo y sostenible de la República Bolivariana de Venezuela. A través de su embajador en Austria, Jesse Chacón, quien declaró que el Estado trabaja profundamente para consolidar el desarrollo de la agroindustria y con ella fortalecer la economía y lograr romper el modelo del rentismo petrolero. En este sentido comentó que en el marco de la visita de la representación de la ONUDI quedó establecida la promoción y desarrollo del motor agroindustrial del territorio, estableciendo como prioritarios la producción del arroz, café, cacao, azúcar, leguminosas, maíz y soya, rubros fundamentales también para la alimentación de los venezolanos. Este acuerdo favorecerá el desarrollo comunal, en especial de la comuna El Maizal, del municipio Simón Planas de Barquisimeto, que ha venido avanzando la organización, producción y ahora, con este acuerdo, consolidará la industrialización de sus productos. Según comentó para el CICSI, en alianza con la emisora comunitaria Crepuscular FM 99.5, el vocero Ángel Prado. Tuvimos la visita esta semana del compañero Jesse Chacón y en el equipo que le acompañó, pues, hasta los predios del Maizal y las empresas recuperadas, con una propuesta a desarrollar en el rubro cereales en el marco de la cooperación industrial, pues, de Naciones Unidas, pues, con el programa ONUDI. Nosotros queremos resaltar, pues, la importancia de esta visita porque se concreta, digamos, la solidaridad que mucha gente ha mostrado con el movimiento comunero de Simón Planas y específico con la comuna del Maizal, y creo que es una forma de darle valor al trabajo que nosotros estamos haciendo, de reconocer el esfuerzo que estamos haciendo, y eso moraliza a nuestro pueblo y eso nos impulsa a seguir construyendo, pues, nuestro sistema productivo, pero sobre todo nos impulsa a entrar en nuevas etapas como lo es la industrialización de lo que producimos, pues. Estamos haciendo frente a la guerra económica desde lo concreto, de la lucha contra el latifundio, la conquista de los medios de producción, pero también desde la producción en sí, y con la industrialización nosotros creemos cerrar un ciclo y hacer la distribución justa, por lo menos garantizando, ¿no?, la alimentación en nuestro territorio. Pues. Así que queremos agradecer esta visita del compañero y aprovechar al máximo esta nueva oportunidad que se abre. Pienso que es un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo y que la solidaridad hacia el movimiento comunero va a seguir manifestándose desde muchas partes del territorio nacional y desde el mundo también. Prado destacó que con este acuerdo se consolidará no solamente el trabajo de comuneras y comuneros, sino que también se ratifica la posibilidad de establecer alianzas con el Estado y organismos multilaterales, en lo que significa el robustecer la solidaridad con Venezuela, con su pueblo y con la posibilidad de desarrollar el aparato productivo para la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de la comuna. Este fue un reporte de Niurka Calderón desde la web radio CDP La Biglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Hemos llegado al final de nuestro informativo semanal continental. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos sus medios aliados. Desde aquí, nuestro saludo solidario y revolucionario será hasta la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.